ventajas, como buenas escuelas, bibliotecas llenas de libros, champú. Yo soy Pocahontas, una doncella chipegua. Y yo Cerosa que corre, prometido de Pocahontas. Tenemos un obsequio especial para este día de fiesta. Yo soy un pavo. ¡Mátenme! ¡Mátenme! ¡Mátenme! Yo soy un pavo. ¡Mátenme! ¡Qué obsequio tan considerado y lindo! Eres casi tan civilizada como nosotros, excepto que nosotros tenemos apellidos. Bienvenidos a nuestra mesa, primitivos amigos. Eres la persona más hermosa que he conocido. Tu pelo es el color del sol. Tu piel es como la leche fresca. Y todos te aman. ¡Suficiente! ¡Sienta! ¡Yo soy un pavo! ¡Mátenme! ¡Mátenme! ¡Mátenme! ¡Mátenme! ¡Basta! No compartiremos el pan. ¿Qué? Han tomado una tierra que no les pertenece. Mi pueblo será forzado a vivir en casas móviles o reservaciones. Tu gente usará corbatas y conducirá autos. Venderemos nuestras artesanías en las carreteras. Ustedes jugarán golf y beberán champán. Mi pueblo tendrá dolor y desesperación. Y tu pueblo nos golpeará. Los dioses han hablado. Y han dicho que no confiemos en los peregrinos, en especial en Sara Mila. Y por todas esas razones, te quitaré el cuero cabelludo y quemaré tu cabello.